hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Agora Sol Radio. Bienvenidos a Soul Kitchen, en la sintonía de Agora Sol Radio. Vamos a pasar una hora y poco, lo que nos cunda nuestra selección musical y nuestras ganas de hablar y compartir la buena música negra con vosotros, pues escuchando una gran variedad de temazos de distintos continentes, aquí sonando juntos bajo un denominador común. Están sentados en esta mesa ya Daniel Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Gerardo Lagüens. Bienvenido a Soul Kitchen. Y en la cocina tenemos también, cortando la cebollita para que esté ahí pequeña, a Javier Gómez. Javier López. Javier López. Muy buenas noches a todos. Lombardo. Muchas gracias por oírnos otra noche más. Y buena música traemos para todos vosotros. This could be Don't Tell Me Lies. Está jugando con nosotros Gerardo, gastándonos bromas. Jugando al micro del mute, ahora hablas, ahora no hablas. Venga, ahora están los micros abiertos, hablamos y no se nos oye. El poder de censuraros. Merecidamente, seguro. Ya bastante censura tenemos. Exacto. Vaya temazo este Natural Mystic con el que abrimos hoy Soul Kitchen. Espiritual, ¿no? Es un gran tema. La versión es verdad que estaba diciendo Javi, que es una versión curiosa, curiosa. Más roots, más del principio, porque la que conocemos o más tenemos presente es la de... Del Exodus. Con más vientos. Con más vientos, con más marcados. Es diferente, es el estilo. Muy diferente. Tenemos el segundo tema de hoy. Es otro tema así de los comienzos del reggae. Es de Dennis Brown y es el No Man Is An Island, ¿no? Ninguno es una isla, todos estamos conectados. Bueno, podríamos debatir acerca de... Algunos más que otros. Algunos, sí, es verdad. Ahora, que además era la falta de comunicación. Las islas se... A mí me han cortado el teléfono, no os digo más. Bueno, y Panera ha dejado de volar, así que entre eso y lo tuyo... Señor Temazo. Ey, se nos cuela. Quieto ahí, que vienes luego. Es que ya quiere correr. Ahí el hombre, claro. Es está ahí. El vudú. Está el Jimmy ahí con la púa a punto de saltar. Llegará haciendo calentamiento. Temazo. Llegará. Temazo de Dennis Brown, ¿eh? Este No Man Is an Island. Muy bonito. Muy bonito. Me ha gustado, me ha inspirado. Y vamos, como para poner ahora, por ejemplo, a los Gladiators, ¿te ha inspirado? Uy, por favor. Vamos a buscar inspiración en Gladiators. Del proverbial reggae. Dreadlocks, the time is now. Rastas, vuestro tiempo es ahora. Vamos ya. It's now. Estábamos, es que no puede, esta canción es imposible no bailarla. Están ahí las sillas de ruedas resbalando por el estudio. Se te mueve batería. Ahí la caderilla. Yo. Dreadlocks, the time is now. Stand up, fight for your rights. Or you ain't gonna get your fight, man. Roots naughty. Don't keep up. So don't. Ese llamamiento a los rastafaris a que no olviden sus raíces y a que sigan levantados luchando. Temazo este de los Gladiators. Este disco es redondo, ¿eh? Muy bueno. Descubrimiento de aquí el amigo Dani, por lo menos para mí. Sí, sí, sí. Nos lo introdujo en nuestras vidas. A mí me lo introdujeron en Dublín. Va a misa. Es que... Fue una misión. A good mission. Good mission. Y ahora hay que hacer una pequeña salvedad antes de poner el siguiente tema. Digamos. Pues porque, bueno, hablar un poco de Skinhead. El siguiente tema se llama Skinhead, de Lorelai Kim. Sí. Complicado nombre. No os equivoquéis con los malos. No, no tiene nada que ver. Hay que decir que Lorelai Kim, además de ser bueno, jamaicano de orígenes cubanos, a los que luego aludiremos, es de raza negra y pues en los principios de los 70 estuvo viviendo en Londres y viviendo de primera mano esa agitada escena de skinheads, pues que tenían ese componente cultural de herencia jamaicana. Lo ponemos ya y así me callo, que soy un poco... Sí, está bien, buena introducción. Es que me pongo ahí... Ponlo porque la gente se va a mover bastante con el temita este. Skinhead walks down the street, every cheek hard. Skinhead. Anda, que vaya pogo tiene esta canción. Vaya pogo. Para llenar los costados de codazos. Para dar buenas patadas. Traseras incluso. Hacer un poco de Wing Chun. Saltos mortales en cabezas ajenas. Arte milenario. Pero sin violencia ni mala fe. No todo desde el cariño. Solo música. Todos de la comunión musical, bajo. Por supuesto, este disfrute colectivo. Skank, skank, skank. Es que la música obliga a pegarse un poquito a veces, oye. Hay que así, darse un poco de cera de vez en cuando porque desahoga. Me está entrando ganas la mala leche. De pegarme un poco. Ya, ahora dentro de un ratito. La siguiente te llevas un guantazo. A lo mejor te la llevas tú, listo. Bueno, nos la llevaremos el uno del otro. Oye, eso sí. Que os cierro los micros, pero así. Te la llevas tú. I want the boom boom tonight. Si es que no se nos puede dejar hablar. Ahí las escurridillas ahí, musicales. Ya está. Ay, qué bien. Se acaba el tema. Como uno se queda a gusto, ¿eh? Laura, esto es como por la mañana. Se queda el padre maravillosamente del bien. Esto es como por la mañana. Como dijimos en el primer capítulo, el padre del ska. Lauren Atkin. Sí, señor. Pues eso, decía que esta canción es como cuando uno va al baño. ¿Hacer qué? Las cosas del baño, Javier. Ay, yo qué sé, en el baño te duchas. Entonces tú, ya, pero bueno, en la ducha es un placer ligero. Yo tampoco quería ir tan lejos. Has sido tú el culpable de todo esto. La degeneración viene de tu parte. Pero yo decía que esto te quedas a gusto. Escuchas este tema y dices, redondo. También comentábamos que es un tema muy bueno en directo. Hay por ahí un vídeo en YouTube que lo podéis ver. Y la gente lo está tronchando ahí, pero... Pero dándolo pero todo, bien, absolutamente. Hay que decir que no es lo único que nos ha quedado redondo esta semana, ¿eh? Nos hemos hecho unas promos guapísimas. Hombre, bueno. Para darlo todo en las ondas. Vamos de hecho, a poner una de ellas para que, bueno, para que vayan sonando ya, para que nuestra gente se vaya habituando a ellas. Promocionarse dentro de tu programa es... Hubo un tiempo en el que todo era un... coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. Es la, bueno, la presentación en sociedad, por así decirlo, de nuestras promos que ya están sonando en la sintonía de Agora Sol Radio. Nuestros compañeros las están poniendo. Ha sonado en Barrio Canino, ha sonado en Agora Pulp, ha sonado en La Persiana, lo puedo decir, vamos, de primera mano. Qué orgullo. eso que está sonando, pero tenemos que entrevistar a un personaje, sí, a don Gregorio, fundamental, don Gregorio, que bueno, está ahí detrás del estudio de grabación. Pues sí, Nanetis, aquí estoy. Me encanta la música negra. ¿Cómo fue cocinar esa promo que también ha funcionado, que está causando furor uterino y en las redes sociales? Señor Lagüenz, a mí unos indecentes me engañaron y me dijeron que me llevaban ahí a un sitio cualquiera y yo era para la cervecilla. Pero y dijeron, tú di que esto es la hostia y música negra. Y se me salió solo. Y hay que decir que, bueno, no es la única promoción que hicisteis en esa sesión. Ya, aunque lo desconozco, ¿me entiende? Yo tampoco estoy aquí para saber las cosas, ¿no? Yo quiero la música esta que me gusta, la que ponéis, sí. Vamos a poner la otra promo para que también la vaya conociendo nuestro público, si os parece. Vale, ya no. Échese una sestecita, don Gregorio. No, quédese por aquí cerca, no vaya a ser que lo necesitemos para algo. Que eso usted, me han dicho que eso esté muy apañado. Bueno, yo tiro para el bar, ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta luego! Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Soul. Muy guapamente nos han quedado. Así, verdad, sí, lo digo. Sí. Y qué majo el Gregorio, ¿eh? ¿Dónde lo habéis sacado el Gregorio? Este es un señor que andaba por ahí y le vimos en un chino y le dijimos, oye, Gregorio, ¿a usted le gusta la música negra? Y el hombre pues dijo, yo solo entiendo de cerveza. Y le acabamos diciendo, pues vente a tomar las cervezas y acabamos haciendo una promo. Entonces la promo dijo la cerveza negra. Me encanta la cerveza negra. Estaría pensando en eso. La en mejor cerveza negra. En el momento de saborear, seguro que estaba pensando en cerveza al hombre. Pero le gusta la música negra, el caso es ese. Estuvo un día de copas con una tal Aretha o no sé qué me dijo. Joder. Aretha. Aretha, sí, sí. Aretha Franklin en persona. La Aretha, igual era de Córdoba. Pero claro, el señor Aretha estuvo López. Joder. Bueno, en todo caso estuvo en las zonas geográficas, porque Aretha tiene zonas geográficas. Aretha Norte, Aretha Sur. Aretha Sur, Aretha, sí. Este, Aretha, puedo coger Aretha Oeste. La R4 Aretha. Sí, para... sí, sí. Menos mal que tiene ese bozarrón para comunicarse con todas las partes de su cuerpo. Tendremos que pinchar a Aretha. Lo cierto es esto. Aretha vendrá a Soul Kitchen a cocinar algo con nosotros. Hoy igual tenemos discípulas. Vamos a dar un discípulas de Aretha. Discípulas. Uh-huh. Cuidado con el término. Luego buscamos la conexión. Y de momento nos vamos a ir a Cuba y vamos a ir con otro tema de la Larkin, pero vamos a aguantarlo un poquito. Ay, mi amor. Y empezar con un temazo de Bebo Valdés, para que veáis que aquí no ponemos siempre lo mismo. Dame un pianito. Al oro el contrabajo. Thank you. Señor temazo, Es un señor temazo, sí. Lo que pasa es que abrimos todos los temas diciendo que son unos temazos y vamos a presuponer que nosotros mismos hemos querido elegir temazos. Pero es un señor temazo. Todos son temazos. Y nunca se dice demasiadas veces que un temazo es un temazo. Eso es cierto, sí, sí, es verdad. Pues no. Vamos a empezar a decir, esto es un temón. De hecho, tengo aquí, ¿a que no sabes lo que tengo aquí preparado? Un temón. Un temazo. Un auténtico temón. Para retomar lo que dejamos antes parado con Laurel Elkin, que curiosamente Laurel Elkin es cubano, es hijo de cubana, si no me equivoco, y por eso sabía todas esas canciones del folclore popular, y aunque él era famoso en el ska y en el ska en inglés, pues sacó este disco de canciones en español con los escarlatines, que no tiene desperdicio. No lo tiene. Vamos a escuchar un tema de Laurel Elkin en español. Además, cubano a muerte, esta paloma. Ese piano cubano, a más no poder, ¿verdad? Un piano tumbao. ¿Dónde vivo yo? paloma, paloma. Paloma. Qué bonita, ¿eh? La paloma. Muy bonita, sí, señor. Este tema que es un tema tradicional cubano y que con ese deje ska, con ese ritmo cortado, suena de maravilla. Esto que estamos escuchando ya es Art Blakey and the Jazz Messengers. Dani, canción Mishima, ¿verdad? Sí, bueno, este hombre era un... La canción es una pasada, además tiene un toque latino viniendo de Cuba como venimos, pero aparte de eso es que Blakey pasaron por sus manos muchísimos talentos. Tuvo un quinteto de jazz en el que estuvo 30 años en la formación, él como miembro y pasando diferentes trompetistas como Freddie Hubbard, gente del jazz, que fue luego un talento muy importante, y este hombre marcó un poco un estilo con el hard bop del que se bebe mucho el funky, o sea, que se le debe mucho a Art Blakey de mucho de lo que escuchamos hoy. Es un auténtico temazo de este Mishima aquí en Soul Kitchen. Agora Sol. Thank you. latinazo. Este temazo, latinazo, que nos has puesto. Art Blakey. Art Blakey. Blakey. Merece la pena. And the Jazz Messengers. The Jazz Messengers. Me siento ahora como Cifu. ¿Para ti que te gusta el jazz? ¿Eh? ¿Para ti que te gusta el jazz? Para ti que te gusta el vino. Una buena tapa de jamón. Eso tienes que bajar aquí al museo del jamón. Decía hace poco en la persiana Richard, que es uno de nuestros cómicos. El Richard. Que Borja Thyssen es al trabajo lo que el Museo del Jamón es al arte. Bueno, depende. El arte de alimentarse es un gran Picasso. Bueno, digamos que es un Warhol. Sí. Alimenta. En todo caso, sí. Te en puedes todo comer caso, alimenta. Tu bocatita por un euro. De todas formas, espera, estoy pensando ahora mismo en qué rumbo vamos. Vamos rumbo al Afrobeat. Rumbo al Afrobeat, o sea que damos un giro del bueno. Imagínate, vamos hasta Brooklyn, creo, ¿no? Sí, vamos a ir exactamente al mismísimo Brooklyn, ahí. Ahí con un antibalas, con un chaleco antibalas. Que esta gente que además, de verdad, por favor, gente amante de la música, y si es negra mejor, escuchar a esta gente. Son una formación muy buena de Afrobeat, es una copia tal cual de Fela Kuti, pero no son todos negros, pero hay negros. Bueno, tampoco vamos a ser racistas programa de negros. Bueno. Pero el caso es que es un grupazo y esto hay que escucharlo, hay que investigar un poco. Y Tolkatif es el disco de esta canción que vamos a poner. Que es World Without Fear, un mundo sin miedo. Otro temazo. Vamos, como todos. Como todos, eso es todo. Solo faltaba. Impresionante antibalas con este World Without Fear, mundo sin miedo. Y estábamos ahora con un debate muy interesante que vamos a abrir a la audiencia y al mundo. En nuestra selección de hoy hay un grupo africano, los Nahua Diffusion, Nahua, En Nahua. Es como en Nahuer. Sí. Harenauer en Nahua. Música marroquí. Que es eso, la música del norte de África. En concreto, en el caso de los Nahua Difusión, la combinación son de franceses, músicos franceses y argelinos. Pero claro, no hay ninguno que sea estrictamente negro. Entonces, esto es el debate. Bueno, pero vamos a ver. Es música africana, eso en todo caso. Primero, música africana. Segundo, alma africana. Y además el grupo en sí, yo creo que tiene cariz africano. O sea, merece la pena, por lo tanto, yo creo que no hay debate. Al final no hay debate. Entonces vamos a tener que pinchar un Freak Fashion Nahua Difusión. A bailar. DJ Quid Room, micro sonore pour niquer le décor. Gamal le vermoniseur de Cali. Además, 38, ceci est un ragga. Después del experimento de Tiken Jah Fakoly, lo segundo francés que suena aquí. Ya hemos abierto la veda del mestizaje. Y del acople. Y del acople. La copla española. La copla española. Vamos a dar un salto. Desde el norte de África o del centro de Francia, vamos a dar un salto tan grande. Volvemos a Brooklyn, fíjate. Back to Brooklyn. Pero vamos con una cantante que quiso dejar de ser cantante. Un poco. No. Quiso dejar de representar lo que representa hoy un cantante. Sí, en otra entrevista la leí que dijo ella que al principio era como una intérprete y que luego intentó evolucionar hacia lo que es el cantante, ¿no? El que transmite un mensaje, por así decirlo. Claro, o sea, el que... Sí, entiendo lo que... sí, yo leí una entrevista hace poco porque el poner esta canción, como te contaba hace un momento, es por recordar a un artista que se había perdido. No que se había perdido, que... ¿Qué escribiste en Google? Where is Lauryn Hill? Porque nadie sabe dónde está Lauryn Hill. Con acento. Leí una entrevista que hacía un bloguero, un periodista musical americano, que le decía que por qué había dejado de... Había tanta gente siguiendo el que... pudiera haber más discos suyos y la carrera continuara. Y ella dijo que simplemente no estaba dispuesta a participar

Sí. Que desapareció la música. Te quedas así como diciendo... ¡Ay! Y si escucháis de esta mujer el Unplugged, entonces ya te sientas en un sofá, te fumas un qué cigarrito. Qué sencillez y qué belleza de disco. Escuchas todo lo que te dice y te vas a la cama a gustito y ya te imaginas. Con una chimenea y el crepitar de las llamas. Un respiro y seguimos en Soul Kitchen. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Sol. Y otro salto en el tiempo y en el espacio. En el espacio no tanto, pero en el tiempo sí. Vamos con uno de los grandes de la música negra que triunfó en un mundo que estaba mayoritariamente dominado por los blancos, el rock. Sí, pero... O en ese momento. Bueno, había bastante influencia negra en la música en ese momento, pero sí, Jimi Hendrix, que es el que nos viene ahora a parar. No sé quién no conoce a Jimi Hendrix. Preciosa esta canción. O sea, la letra no tiene desperdicio. Una habitación llena de espejos y el amor entra y los rompe y le saca uno de sí mismo. Es muy, muy, muy bonita. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver si la conseguimos poner. Ahí. Es que tenemos al becario de prácticas. Que hacía falta ya un becario en Agora Sol, que somos todos becarios, pero que este está becado. Qué maravilla, este Jimi Hendrix, por Dios. Es una canción impresionante. Pero vamos a ir con otro gran negro famoso. Sí, yo creo que tampoco vamos a tardar en... Uno que también se ponía ciego. Uno que se... Joder, Anetis. Esto no, hombre. Lo siento. Bueno, está fatal, esta broma... Lo siento, me castigo sin sí, hablar. Date un latigazo en el ojo, va a poder ser. Pero en el ojo. Un gorrazo. El gran Stevie Wonder y su Higher Ground. Qué temazo, ¿eh? Sí. Qué funky ahí dentro, ¿no? Vamos a ir remontando esa cadena que nos conecta con el tiempo. Y lo que voy a poner ahora es una maravilla, chicos. Una recomendación que traigo de un disco que se llama From Mali to Memphis y que hace una selección de artistas del África Occidental. y relacionándolo un poco pues con los bluesmen y en este caso blueswoman más antiguos. Es Jessie Mae Mayfield, que es nada más y nada menos que, bueno, nieta, es música de cuarta generación y, bueno, pues tiene antepasados indios, músicos indios, y también antepasados grandes padres del blues del Delta, negros. Y tiene algo que es tan fresco y tan vivo que no tiene desperdicio. De hecho, vais a oír durante la canción, aparte de que se escuchan como unos ecos de tambores, de la música típica del Delta tradicional, se escuchan unos cascabeles que ella lleva en el pie y son tradicionales de los indios de la zona, de los que ella desciende, por otra parte, ¿no? Y este tema se llama Standing at My Doorway Crying, estando de pie en mi porche llorando. Buena pinta, buena pinta. I'm standing in my doorway crying, yeah. Oh, baby, I'm standing in my doorway crying, yeah. Oh, baby. You treat me so low down. You know I love you, baby, but you treat me so low down, yeah. Someday, baby, you want for me. come on. Come on, let's come on, yeah. Come on, baby. Come on. Esto suena, esto sí que dan tiritas para el corazón, ¿eh? Son necesarias con esas cosas. Esto a mí me suena el hielo del whisky directamente en la suena oreja. Añejo. Hay que decir que ya ella está cantando lo mal que le trata a su hombre. Y esto es una tradición dentro del blues que hay que comentar, que es de qué mal me trata a mi mujer, qué mal me trata a mi marido, ¿no? Y sin embargo, es una forma de hablar en clave. En realidad, muchas veces, en la tradición de todas estas zonas, es hablar mal del jefe, hablar mal del patrón, contar lo malo que es, cómo le explota laboralmente, a través de esta metáfora, ¿no? De me trata mal mi mujer, en realidad el que me trata mal es el negrero. Me tratan mal todos y me quejo. Y es una música, la música negra, como es una música que viene de abajo, siempre tiene mucha reivindicación. Ahora vamos a poner un tema de una gran dama, ¿verdad, Javi? Sí, vamos a poner a Nina Simone. Es una artista americana que estaba muy comprometida con los derechos civiles de los afroamericanos y, de hecho, se fue a Francia justo después de la muerte de Luther King. Luego hablaremos un poco más de ello. Vamos a escuchar primero Ain't Got No. Sí, un tema que conoceréis. Está... Que el que lo conozca por el anuncio de la televisión, exacto, que se lo haga mirar también, ¿eh? Por favor. Pues eso. Lo vamos diciendo ya, ¿eh? Todos los caminos son buenos si te llevan a algo así. Bueno, que se lo haga mirar. Yo eso lo he dicho. Its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will, and He's allowed me to go up to the mountain, and I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Y así, tronando con la voz de un profeta, Martin Luther King dio su último discurso Poco después sería asesinado el 4 de agosto de 1964, perdón, 4 de abril de 1966, y Nina Simone abandonaría en ese momento Estados Unidos, como decías tú. Tiene otro temazo que viene también preseccionado por nuestro señor Javi. El pecador. El pecador Sinnerman. De Sinnerman, que es un tema que tiene un groove con el que nos vamos a despedir en el Soul Kitchen de hoy, o casi vamos a despedirnos en el Soul Kitchen de hoy. Ya veremos. Ahí. Oh, Sinnerman, where you gonna run to? Sinnerman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling, I ran to the sea. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord, please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power, power. Panic, panic, panic, panic, panic, panic, panic, panic. International panic. Universal. Y esto va siendo todo en la cocina de Ahora Sol, en Soul Kitchen. Ya, panic, panic. Nos vamos yendo por hoy. ¿Qué dice Gregorio de esto? Gregorio, creo que estaba en el baño. Ahora venía. En el bar. Se ha bajado a tomar unos chatos. ¡Qué hombre, que estoy aquí! Bueno, buenas noches, chavales. Ha sido un placer de nuevo estar con todos vosotros y hasta el próximo viernes. Eso sí, decir que en una hora más o menos, en media hora larga, cumple años una reguera de pro. Una buena reguera de pro y audiente nuestra o oyente nuestra. Pero audífono para mi oreja. Pero sonotó en Inés. Desde aquí te mandamos un Sol Kitchen felicitación. Sí, te vamos a mandar eso y vamos a romper las normas. Vamos a romper las normas con lo que fue tu regalo de 30 cumpleaños. Para que veas. No está bien decir la edad de una en la radio, ya lo sé, pero por internet, lo ha ido todo el mundo. Todo el mundo, pero no sabéis cómo se conserva en su 23 o así. Está muy bien. On the 30 Rock. Como una chavala. Eso sí, vamos a romper las normas porque vamos a poner el único tema que no tiene derechos de copyright. Vaya. Vaya, bueno, ya pasaremos por caja luego a pagarnos. Sí, salen tres negros de pro también. De pro. Sí, son muy majos. Sí. Chavales, yo por hoy me despido, que creo que Gregorio se ha quedado atascado en el baño y me está llamando desde hace un rato. Pues despidámonos entonces. Hasta el próximo viernes aquí en la sintonía de Agora Sol. Javi, diles algo. Muchas gracias de nuevo. Ya me he despedido antes, pero bueno. Dani. Buenas noches. El Dani está intentando desatascarse a sí mismo, que se creía que era yo, pero era él. Buenas noches, la pastillica, por favor. Despedidos ya los dos, me despido yo y hasta la semana que viene. Coñazo.